Charlie Bloque aquí en Vinilo 33, Good Show, ¿no? Con la letra de Borstein, ¿también será esta o no? No, le hicieron eso todo a Charlie García. Señoras y señores, llegó otro momento aquí, Vinilo 33, está ella. ¿Quién puede ser ella? La única. La única, la inconmensurable, la inquebrantable. Bueno. Bueno, inquebrantable a partir del sábado, queda medio ahí en tela de juicio, pero bueno. Nada. Por favor, me comporté perfectamente. Como una madre. Como una madre que soy. Muy bien. Que bueno, las madres también nos emborrachan, etcétera. Bueno, ¿el sábado qué tal? Bien, todo bien, una linda fiesta, muy bien el picadiloscopio varieté. ¿No pensaron en el locutor a la hora de ponerle el nombre al ciclo? No. Que uno tiene que decir picadiloscopio 18 veces por día, hay que decirlo, hay que practicarlo en la casa, ¿eh? Prepare, póngase frente al espejo y diga picadiloscopio. Sí, no es tan difícil, ¿eh? No, bueno, uno se acostumbra, ¿no? Yo te quiero decir, cada tanto cuando no para, se prende la luz roja, picadiloscopio. Me parece bárbaro. Parece como el Lactobacillus GG. Sí. Bueno, así que estuvo muy bien. Tuvieron los clausineros. Sí. Que hicieron unos ricos fideos. Uh-huh. Habría que preguntarle al que los comió si eran ricos. Sí, yo vi gente que después de inclusive el show se acercó hacia las obras y estuvo ahí haciendo un touch. Ajá. Decía muy rico el tuco. Hay hambre, hay hambre. Efectivamente. Después tuvieron las calixtas. Sí. Que nos trajeron el humor popular de los dichos que se hacen habitualmente en la calle, personificado. Uh-huh. En dos simpáticas paisanas, podríamos decir. ¿Y después? Y como broche de oro, como inicio de la fiesta, a 2.50 la Cuba Libre, las muchachas venezolanas. Lanzaron después el dancing. Efectivamente, horas tempranas de la noche. Sí. Tipo 12:30. Ahí sí, ya se largó. Qué lindo que las fiestas empiecen temprano. Sí, es más, vamos a hacer matiné. Tipo 8 de la noche. Pero para adultos. Para adultos, para más que adultos. Sí, para la tercera edad. Claro, para la tercera edad, hacer las fiestas a las 8 de la noche no está nada mal. Tipo 12 de la noche, uno se va a casa, después de haber bailado haciendo pogo 4 horas, y ve en síntesis y duerme tranquilamente. Y claro. Y bueno, vamos. Porque en el mundo, todas las reglas las pone la mujer. Aquí está Trixie. Ho capito que te amo. Cuando va bien al fondo, ahí escucho un poquito. Ahí. No, bueno, no importa. No importa. Bueno, hoy tengo un tema. Un tema urticante. Escatológico. No, ¿por qué escatológico? Es una cosa convencional, producto de la vida cotidiana. No, creo que es un tema al que se le da menos importancia de la que tiene. Vamos a entrar ahora en el terreno de la profundidad en el Vinilo 33 de hoy, con esos temas que molestan realmente a la gente. Mira, la opinión pública. Y que son de difícil resolución. Sí. ¿De qué estamos hablando? De los granitos. Claro, es una cosa imposible de sostener. No, yo creo realmente que se le da muy poca importancia y es una actividad que lleva tiempo de la vida. ¿Qué cosa? ¿Hacerse los granitos? Apretarse los granitos. Ah, sí. Hay tres tipos de personas. ¿No? Sí, los que tienen granos. Con respecto a los granitos, no. Los que no tienen granos. Los que, no. Y los que más o menos tienen granos. Está bien, no, hay gente que tiene ganas y gente que no tiene. Pero en cuanto a las ganas de apretarlos, ¿no? Sí, o a la actitud al apretarlo. Están los que lo hacen ocasionalmente porque el lugar invita, por ejemplo, el ascensor. ¿Quién no ha caído en la tentación cuando entra a un ascensor de apretarse un grano? ¿No? Es algo absolutamente común. ¿Quién no ha hecho eso? Incluso ha practicado contra los carteles del consorcio, ¿no es cierto? Apuntándole la O con el producto del grano. No. Pero es verdad. Uno a veces entra en un ascensor, está solo. Jamás, ¿no? En mi vida en un ascensor me saqué un granito. Bueno, y me lo apreté. Se ve que vos sos de los que no se apretan granos. Acá el Siria también me pone cara de que jamás en la vida. Sí. Por favor, que venga alguien del otro lado a decirme, alguien que se apriete los granos, o soy la única. No, hay gente que se los aprieta, pero no en el ascensor. Bueno. Está bien, no sé. Yo creo que el ascensor es un lugar propicio para apretarse granos. Si no va mucha gente, ¿no? Claro, si va solo. Ah, porque si no es complicado. El problema es que en los ascensores automáticos te entra alguien de improviso, claro, así, y te pescó justo apretándote el grano. Incluso hay algunos ascensores que tienen el efecto antigrano, que cuando alguien se aprieta un grano, suena la alarma y se paran en determinado momento. Porque vos viste cómo son estos. Estos los ascensores que salen acá, muchos son alemanes, y los alemanes están en todo. Y no, no se puede, no, apretando granos. Bueno, está bien. Después hay gente que se lo hace hacer profesionalmente una vez por mes. Gente que va a la cosmetóloga una vez por mes, hace una limpieza de cutis, qué sé yo. Eso tampoco nos interesa. Tengo una amiga que estudió para eso. Ajá. ¿Y? Licenciada en apretagranos. Y se viene a ganar plata, ¿eh? Sí, a 50 centavos el grano, y con alguna gente, hasta es el fin de semana. Bueno, y después hay gente, que es la que a mí más me interesa, que se aprieta los granos compulsivamente, cada vez que puede. Claro. O frente a determinadas situaciones o estados de ánimo. Eso no es bueno. Y yo qué sé, ¿qué es bueno? Lo no, porque que, digamos, están los que alcohol, se sacan el grano autogestivamente, los que concurren a la profesional, los que hacen cooperativas sacadoras de granos, pero el compulsivo es como complicado, me parece, digo, como cualquier tipo de compulsión. Nos lleva irremediablemente a la muerte la compulsión. No sé, te deja cicatrices, eso es verdad. Pero el problema es que mucha gente, por ejemplo, se aprieta granos porque está nerviosa, porque está aburrida o porque está ansiosa, claro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver una situación, veamos. Están sacando los números del loto, están saliendo. Jugaste el sale y sale. Sí. Y bueno, sale un número que tenés vos primero. Sí. No, ahí no te vas a despegar el televisor. A lo sumo te apretarás los de los brazos. Pero mirando, vos tenés grano en todos lados, mi amor. Estás no, mal. Hacete ver. Hay gente que tiene barritos en los brazos. El cutis grasoso. Sí. ¿Qué te crees? ¿Que es cutis grasoso solo en la cara? No. Bueno. No. También. Puede ser también. Entonces, a ver, ¿quién no se ha apretado? Bueno, ya vamos a llegar a otra parte, que es la de los pelos encarnados, que es accesorio. Claro. Casquete. No sé, casquete. ¿Qué onda? Bueno, es una cosa. Qué asco en todo caso. Bueno, al margen de esto, hay además distintos tipos de granitos. Sí. Todos entran dentro de la gran categoría granito. Sí. Pero están los granos propiamente dichos, esos de punta blanca. Sí, de pus. Sí. ¿El grano ¿Ese grano es proveniente de qué? ¿De una erupción estomacal? No sé, ¿y el acné, por ejemplo? ¿El acné? ¿De qué es proveniente? Tampoco sé. Bueno, puede ser. ¿Y el o grano de algo picadura? Que se te ha infectado. No, el grano picadura, ese ni se toca. Sí. ¿El grano de picadura de mosquito? Sí, de pulga. Pero te rascás, no te sí, lo apretás. Y después te genera un sarcullido. Tenemos el sarcullido también, sarcullido. Sí. Pero es una especie de semigrano. Quiere ser grano, pero no llega. Queda. ¿Es sarpullido? Es la clase media, diríamos, del grano, podríamos decir. Está bien, no. A mí me interesan los granos apretables. Claro. Entonces tenemos el grano propiamente dicho, que puede ser que venga de una infección o no sé, de que el acné no se sabe de qué proviene. No, el acné tiene un origen incierto. Bueno. Está muy bien. Los barritos de punta negra. Pero el barrito es tierra acumulada. A mí me salió un potus una vez de uno. Hacía mucho que no me lo limpiaba. Es lindo apretar barritos. Yo creo que es más lindo. Me salió un helecho en la nariz. Qué agradable. Sí, sí. Creo que es más lindo que apretar granos, apretar barritos. Sí. ¿No? Es casi agradable, te diría. ¿Viste? Entre eso ¿viste? Y escuchar a Chopin. Te agarré. Sí, son como. Y después están los que no tienen punta de ningún tipo, que es al tacto nomás. Sí. Es como una protuberancia al tacto, porque también sale blanquito. Sí. Lo que sale de adentro de los granos también es distinto. De los granos de pus, sale pus. Sí. Después, de los barritos, viste que sale como un choricito cerificado. Sí. ¿Viste? Con sí, la puntita negra. Sí. Y después, los blanquitos sale como grasita, pero que no alcanza a ser pus, ni es ese choricito amarillento. No hemos hablado del forúnculo. No hemos hablado del forúnculo todavía. Es la extralimitación. Pero el forúnculo no te lo puedes ni tocar. No, y salen pelos ahí, aparte. A ver. Pero bueno, digo, porque, claro, el forúnculo viene a ser una especie de grano sometido a un proceso indexatorio. Claro. Más o menos. Algo así. Uh-huh. Bueno, hay una intensa relación entre los granos y la adolescencia. Qué cosa espantosa. Cuando uno... ¿Qué más adolescencia? Insegu... Con los dos granos. Las dos cosas juntas, ser adolescente y tener granos. Sí, es feo. Es feo. Yo he sufrido cuando, no sé, necesitaba justo estar bárbara porque, no sé, te ibas a encontrar con un chico que te gustaba, salías, no sé qué, y tenías un grano espantoso en la pera. Y peor cuando tenés más de 5. Sí, o la nariz. Uh-huh. Bueno, no sé, la adolescencia... ¿Y sale... cómo lo resolvías en ese caso, Trixie? Y, viste, uno pasa por la cantidad, no sé, una cantidad incontable de líquidos, uh-huh, para el grano. Por ejemplo, Pinklot. No, claro, sí, hemos usado eso que lo seca el grano. Claro, ¿no? Es produce... un líquido rosa. Pero salir con una persona que tiene la cara con dos manos de Pinklot es como medio complicado. Era un color terracota, después se puso de moda era en Palermo. Era rosado, era el indianer. Loción rosa quiere decir Pinklot. ¿Sí? Efectivamente, en inglés, porque no, es lot, Pink Lotion. Ah. Esa, es un apócope en inglés. Bueno, y, tenía como y no me aprobaron en inglés todavía. Tenía como un olor alcanforado. Sí, un olor bastante horrible. A mí me gustaba el ¿sí, olor. ¿Sí? ¿Te gustaba? ¿Has bebido? No, he inhalado. Pero bebido no me animaba. En porque momentos era, de sequía. Era como la leche de bismuto, la crema de bismuto. ¿Te acordás de la crema de bismuto? Esa era la versión más, digamos, razonable. Había otras posibilidades también, con el soldador eléctrico, darle al grano. O, qué sé yo, o aceite dentífrico, hirviendo. Dentífrico, había algunos que decían que el dentífrico lo secaba. Es mejor para los dientes, igualmente. Sí, yo tenía dos granos con caries después, quizá lo cual se complica absolutamente todo. No, era espantoso. Yo siempre optaba por apretármelo y ir con la cicatriz. Y después la sangre, salías con la sangre chorreando. No, viste alcohol. Sí, pero viste que uno se lo apretaba y parecía que estaba todo ok. Y después al rato te había salido un líquido de nuevo y te quedaba la cascarita. ¿Por qué hablas en pasado? ¿Que no te salen más granos ahora? No. ¿Los extrañás? No. ¿Y por qué no te salen más? ¿Cómo lo resolviste? Porque mi problema era es el acné juvenil. Ah, ya no soy más juvenil. Claro. Bueno, el proceso de sacado tiene también varias etapas. El elegir el grano. Elegir el grano, porque viste que uno a veces negocia y te dejan sacar un grano a otro. Te dicen, bueno, pero uno. Uno. Sí, porque es un dolor. Sí, por eso conviene sacarle a otro, porque uno evita la etapa del dolor. Hay que evitar el sacabocado también, porque siempre se lleva partes que no son el grano. Ah, vos decís ya con instrumental. Claro, ya algún tipo de herramienta. Sí, no, yo prefiero con la mano. Sí, con sí. Instrumental no da tanto placer. Sí. Bueno, también, placer queda por tu cuenta, te lo digo. El que saca. El que saca siente placer. El que es sacado, no. Bueno, eso, son, algunos... Las aseveraciones son tanto fuertes. Pero, digámoslo, ¿por qué a la gente ¿Que a vos te gusta sacarle granos a tus amigas? No sé si a mis amigas, sacar granos. A general, por la calle vas, ves un grano... Disculpe, señor, no puedo recibir la tentación. No, no. Pero sí debo confesar que uno tiene granos que ve permanente. Por ejemplo, mi papá tiene un barrito en la ceja que yo vengo viendo hace años con Pero cariño. Ya es una institución, no es un barrito. Bueno, sí, no me deja ni mirarlo de cerca. No. Pero algún día lo voy a agarrar. Durmiendo. Sí, no sé, lo voy a agarrar. Bueno, hay que tener cuidado con los que salpican. Hace bien para las plantas el producto del barrito. ¿Sí? Sí, le da mucha vitamina a los potus, por ejemplo. Pero lo único que me falta es juntar la cita de granito. Bueno, granito. Estar un tiempo y juntas a tus amigos un día por un cumpleaños. Y ellos disculpen, antes de comer, antes de pasar a la comida, vamos a juntar materia para incorporarlo. Qué espanto. No, así en conjunto no. Uno puede llegar hasta la obsesión de juntarse con amigas. De repente no tenés nada que hacer un sábado Campeonato de barrito. Yo lo he hecho. ¿Campeonato? No, campeonato no. Pero no tenía nada que hacer, estábamos muy aburridas, así, te empezás a apretar vos y después viene la otra que dijo, ah, qué buena idea. Es una salida barata. Sí. Por ejemplo. Sí. Bueno, ¿qué más? No sé, ¿qué más tengo acá en mi ayuda de memoria? Bueno, eso, siempre conviene apretarle al otro porque no hay dolor. A la variante de los pelos encarnados. Sí, igual que pegarle tiros, es mejor pegarle tiros a otro porque tampoco hay dolor. Bueno, la variante de los pelos encarnados. Las mujeres a veces... así como esta compulsión a apretar granitos, apretamos pelos encarnados de las axilas, de las piernas. ¿No hay una sublimación en el grano de las ganas de apretar algo? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. El tema de, bueno, yo agarro, ¿qué puedo apretar hoy? Un grano. Por ejemplo, sí, extraer... Algo. Sí, no sé, el producto que sale de algún lado. Bueno, lo peor que me pasó en mi vida, peor que el forúnculo. Están todos vomitando en el control, te voy contando. peor que el forúnculo. El golondrino. ¿Sabes lo que es el golondrino? No, ¿qué es el golondrino? El golondrino es un grano que te sale en general cerca de algún ganglio, por, en general las axilas. ¡Ay! ¿Cómo se pone desodorante? ¡Que arde eso! No, no sé. ¿Qué desodorante? ¿Qué te importa desodorante? Es un huevo que tenés en la axila, terrible. Y que tiene que drenar. Casi me pierdo un viaje a... a Brasil. Pero vos vas al médico. A lo mejor estás mal. Pero vos te salen bolas abajo de él. Ay, no. Te salen bolas abajo de las axilas. No, una vez en la vida tuve un golondrino. ¿Quién no ha tenido un golondrino una vez en la vida? Bueno, nada. ¿Alguna recomendación, digo, para la gente que es asidua extractora? No, creo que está bueno encontrar a alguien con quien hacer día de granitos. Tener claro. El pacto del día de granitos y un ratito, dos, tres. Tampoco vamos a hacer esto una actividad, ¿no? Igual al barritero se lo reconoce. Si uno va por la calle, ve a uno con... ¿Vos dirías que yo soy...? No tenés cara de barritera. ¿Viste? Vos. Tenés más cara de granitera. El barritero tiene siempre las uñas del pulgar... como limpias y prestas. Entonces, eso te identifica claramente. Para eso te hace mostrar. Exactamente. Los dedos. Pero bueno, y las cremas y eso, nada. ¿Qué cremas? No se usa crema. Esto, como verán, esto es toda una denuncia contra los laboratorios, porque esta radio nunca deja de ser progresista. No, yo nunca, nada de lo que me puse en la cara para los granos en la adolescencia. No funciona. Los granos tienen que salir y listo. No hay nada mecánico. Es más, en una época iba una cosmetóloga que me daba una crema para acelerar el proceso. Cualquier cosa te dan. Y uno, desesperado, cualquier cosa agarra. Mira, voy a dejar el tema porque veo que a nadie le interesó. Creo que es demasiado escatológica la columna. Y vamos a escuchar a Freak Power. Está bien. Que ni no sé cómo se llama el tema. La semana que viene, ¿cómo va a charlar? Dolor de páncreas. Decime. Creo que es la primera vez que me van a censurar en la tribu. Me ponen cara de asco. No, y cara de asco. Hasta ahora pude decir siempre todo lo que quise. Yo no sentí asco. Yo personalmente no sentí porque tengo una tradición familiar. Y yo respeto, es un estudio más bien antropológico. Sí, no sé, alguna otra cosa sí te voy a traer. ¿Qué trajiste para escuchar? Sí. Te dije Freak Power, pero no me acuerdo el nombre del tema, si me lo dice Alcira. Lo que pasa es que no me andan los auriculares. Claro, no le andan los auriculares a Tricia. Nueva dirección se llama. Bueno, nueva dirección. Vamos allá mientras me... Blop. Si puede ser. Blop. Living me. que en el mundo todas las reglas las pone la mujer. Esta fue Trixie. Oh, capito que te amo. La tribu. 88.7. La tribu. El muerto y el desaparecido todavía no está claro. Digamos, no está claro qué es lo que pasa cuando alguien desaparece. ¿Qué le queda a los que quedan alrededor? Cuando alguien muere, muere. De la forma terrible que sea, muere. Sabes que estás muerto. Lo viste, lo pudiste enterrar. Uh-huh. Y lo podés llorar como muerto. Mientras está desaparecido, lo esperás. Mientras está desaparecido, lo esperás. Pasan los años, no esperás más, obviamente. No, pero siempre queda esa... Pero esta cosa de qué pasó, cómo fue. Bueno, esto me pasó con una de las entrevistas. Uh-huh. Una de las entrevistas es... la compañera de uno de los fusilados en Margarita Belén. Nos encontramos en un bar para charlar de la entrevista con Mirta Clara. Y Mirta sabía cómo había sido el último momento de su compañero, porque se lo contaron los otros compañeros que estaban en la cárcel con él. Y antes de irse de la cárcel, sabiendo que los llevaban a matarlos, dejó palabras para su mujer, para sus hijos y para los compañeros que estaban presos con él. No me pude contener, yo dije, va igual, esto va igual, porque yo necesitaba que ella me contara eso, cómo había sido el último momento de su compañero, que es lo que uno no sabe. Uno sabe hasta que se lo llevaron. En mi caso, Eduardo se lo llevaron de al lado mío, estábamos los dos en el auto con los dos nenes. Después es el misterio. Te imaginás 3 millones de cosas, ¿viste? No sé, todas las películas que te quieras imaginar son posibles. Y ninguna certeza. Y esto es así, digamos. Durante los primeros años esperabas, no sabías, tenías esperanzas, los mensajes eran totalmente contradictorios. Empezaron a aparecer las listas, esas fiestas con esas listas eran siniestras. Yo me acuerdo que me iba todos los viernes a Noticias Argentina, me sentaba... ¿Viste? A esperar que de la teletipo salieran las listas del Poder Ejecutivo, a ver si en alguna lista aparecía mi compañero. Y era así. Bueno, fueron pasando los años, empezaron a saber cosas. Nosotros, digamos, ya sabíamos muy al principio qué es lo que estaba pasando, ¿no? Pero, claro, como también aparecían algunos que habían desaparecido, siempre te quedaba la duda. No. ¿Y por qué no él? ¿Y por qué no y por qué no el otro? Y esto es un largo proceso que, digamos, que en algún lugar tampoco se termina, porque de golpe aparece una fosa, ¿viste? Y entonces los antropólogos empiezan a identificar y empiezan a decir, a ver, esto, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes eran? ¿Podría estar acá? ¿Podría no estar ahí? Y vas a antropólogos o lo llamas por teléfono, ¿viste? Y le decís, sí, chicos, esto, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes eran? ¿Pudieron saber algo? Es como una cosa que no se termina. ¿Las madres organizaron, los hijos las organizan, las mujeres? Las mujeres no las organizan. Las mujeres, acá creo que hay dos temas. Uno es, digamos, la dedicación a full que hubo que tener con criaturas muy chiquitas, muy golpeadas además, que quedaron en condiciones muy de mucho dolor, mucho terror, digamos. Porque además de la desaparición, después venía todo lo que seguía después, que era a dónde me guardo, me voy, no me puedo ir, quién me ayuda, quién me da un lugar donde estar, porque a tu casa no podías volver. Las familias no fueron una maravilla, las familias argentinas. Esto también está reflejado. Absolutamente. Sí, los círculos más cercanos también. Por ahí de golpe te da una mano alguien de quien jamás te lo hubieras esperado. Por una cuestión de solidaridad. Es como a veces parece, el terrorismo es desaparecer gente. No, convierte a toda la sociedad en una mierda. Claro. O sea, porque lo toca a todo, digamos, a todas las relaciones entre toda la gente. Claro. Por el temor, digamos, de la gente misma. Y de alguna manera esa sociedad... por lo menos miró para otro lado mientras pasaba todo esto. Y el otro tema es que yo creo que tiene que ver, y por eso creo que es el silencio, con que éramos jóvenes, ¿viste? Éramos jóvenes, y esto de que te dicen de que podés rehacer tu vida era como hasta en desmedro de uno. Esta cosa de... Vos te vas a fijar que somos tres o cuatro las que nos volvimos a armar una pareja estable, a casarse o armar una pareja estable. Hay como un estigma de... Y no es lo mismo, ¿viste? El que se casa, la que se casa, que la que no se casa. Es como que si te casaste, ya es otra cosa. Ya fue, ¿viste? Ese concepto de... Digo, a mí me lo dijo alguien de los organismos a quien fui a ver, para una especialista, una psicóloga, por unos contactos que necesitaba, y me dice, bueno, pero el caso de las compañeras es distinto porque ellas rehicieron su vida. ¿Viste? ¿Qué mierda es rehacer tu vida? Uh-huh. Como si lo que vos hacés borra todo lo anterior o no, digamos, lima todas las consecuencias que esto te produjo. Es un disparate. Aparte, como si uno pudiese dejar de estar hecho de esa situación también. Seguro. Y todo eso. Aparte, no es nada fácil ese rehacer que le llaman con esta situación. Borrón y cuenta nueva, claro. Significa. Y nada, a veces se dicen cosas... Hacer backup y otra cosa. Claro. Sí, a veces sí hay un poco de cierta brutalidad, ¿no? Sí, la manera de pensar las cosas. Sí. Acá en Norberto Modelo pregunta, yo no entiendo bien, la pregunta apunta si se hizo contacto con alguna mujer quebrada. No sé, exacto, no entiendo bien la pregunta yo. ¿Quebrado? Bueno, viste, quebrado suele decirse de quienes... De la militancia política en que se dedicaba a otra cosa, o se dejaba, o renegaba de cierto, supongo yo. Pero hay muchas de nosotras que yo personalmente no milito ahora. Uh-huh. Digamos, siempre estoy cerca, siempre me engancho en cosas que me interesan, pero no formo, no integro ningún partido... ni ningún sector. Tengo mis simpatías, aporto en lo que puedo, pero eso no es ser quebrado, eso es otra cosa. No, más vale. De hecho, si te libro, dijo. Supongo que se referirá quizá, porque quebrado también se le llama a aquellas personas que, digamos, que por ahí fueron detenidas y marcaron gente, pero debería precisar mejor. Sí, queda medio ahí, medio... Alberto de Boedo, ¿qué quiere preguntar? No entiendo la pregunta realmente. Bueno, señores y señores, Noemí Ciolaro, así está perfecto, Ciolaro, ¿no? Pájaros sin luz, testimonio de mujeres desaparecidos, con un prólogo de Osvaldo Bayer, un libro interesante, calentito, ¿sí? Y que da para pensar más, no solamente para informarse, sino aparte para pensar una cantidad de cosas que a veces, bueno, aparecen, no parecen muy a la luz, como que siempre se está discutiendo... cuestiones más bien abstractas, más vinculadas a cuestiones políticas. Uh-huh. Lo cual no está mal, digo. Uh-huh. Pero también está bueno ver las lágrimas, las sonrisas y los cuerpos de la gente, ¿no? No está mal olvidarse eso, a ver si uno es un quebrado o no es un quebrado, si rehizo o no rehizo su vida, y las marcas que quedan en cada una de las personas que vivieron toda esta época. Así que muchas gracias a mí. Bueno, gracias a ustedes. La tribu 88.7 La tribu. Usted puede viajar por el mundo sin dejar su cómodo sillón. Venga conmigo a bordo de un crucero jet. Exactamente. Señores y señores, está aquí conmigo nuevamente, como todos los miércoles, el señor Mariano Calabrese. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Damián? Muy bien, muy bien. Y hoy trajiste un amigo que se llama Matías Ripoll. Exactamente. ¿Por qué lo trajiste? Bueno, porque es un gran amigo, estoy hablando muy en serio, porque es un compañero de hace muchísimos años, de muchas tareas y acciones en común, con el cual uno puede discrepar en muchas cosas. Hay veces dan ganas de matarlo, él tendrá ganas de matarnos a nosotros también. Vecino de la radio de hace mucho tiempo, después lamentablemente se mudó, aunque la casa central de la institución en donde él trabaja sigue siendo vecina de Almagro y de la radio, Por todo esto me pareció muy piola que contara todo lo que está haciendo Matías Ripoll hoy. Matías, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué estás haciendo? Hace 20 años ya. 25, más todavía. Acá dice, esto dice, fundado en el año 81. Ajá. Así que... Y eso se llama así ahora, Encuentro. Antes se llamó, ¿cómo se llamó antes? CIPAJ, que era el Centro Integral de Promoción y Asistencia Juvenil. ¿Y a qué se dedican? Convivimos, atendemos, compartimos parte de la vida con los pibes, ¿no? Con adolescentes, con chicos. Hoy se les llama chicos de la calle, mañana no sé, pero son chicos que no tienen posibilidad de ser contenidos por su familia biológica, ¿no? Uh-huh. ¿Y antes cómo se llamaban antes los chicos de la calle? No se llamaban. Estaban ahí, pero nadie les ponía el sello, ¿no? ¿Y qué le puso ese nombre? ¿Qué es eso? El pibe de la calle. El pibe no es de la calle. El pibe tiene su familia, tiene su... Pero bueno, viste, cuando antes también eran los villeros, las villas no desaparecieron, están, el problema no se solucionó. Barrios carenciados, se dice ahora. Barrios carenciados. Se les cambia el nombre para... Marginales también. Marginal, marginados también, claro. En otro momento, depende si uno tiene más culpa o menos culpa. ¿Lo tuyo fue por culpa, Matías? ¿Culpa de quién? No. ¿Te metiste en estos temas por culpa? No. ¿Por qué cuernos te metiste hace 30 años a laburar en todo esto? Porque ocasionalmente, como voluntario en un instituto que fuimos para el Día del Niño nada más, del año 69, con un grupo de una parroquia, un viejo conocido tuyo, Pablo Tisera. Ajá. El padre Pablo Tisera, de Vicente López. Uh-huh. Fuimos como a festejar el Día del Niño y ahí quedamos. ¿Y te quedaste? Engrampados en una realidad que todavía no se resuelve, que cada vez está más grave, que cada vez hay más cosas para hacer, que cada vez se hacen más cosas, con aciertos o no, pero tratando de que por lo menos los pibes con los que uno tiene contacto tengan otra... una posibilidad de vida distinta, ¿no? Es un trabajo de resistencia. Sí. Porque, digo, paralelamente a esto, pareciera que, por otro lado, como que viene la aplanadora, ¿no? Y, digo... Aplanadora pesada, uh-huh. No una aplanadora... Chiquita. De estas de las calles, no, una aplanadora que tiene unos cilindros... Chiquita y media en Taguay, no, una de las de 7 cuadras de ancho, porque hace 5 años atrás hablar de bebé o chicos con sida y en la calle no se hablaba. No existía. Uh-huh. Hablar de prostitución infantil tampoco. Mal término, pero tampoco existía, no teníamos ese problema. ¿Por qué mal término? Porque el chico no es prostituto, se lo prostituye en un sentido, pero es un chico violado o abusado sexualmente en forma sistemática. Un chico en situación de riesgo. Porque de alguna manera alguien dijo prostitución infantil y descalifica de alguna manera al pibe. Porque socialmente se descalifica a la prostituta, uh-huh. ¿No? En muchos casos, no todos, pero... y el pibe no es prostituto. El pibe es abusado sexualmente. Uh-huh. Con el agravante que hasta ahora no ha habido detenidos que consumen sexo infantil. Ajá. No, yo no sé que haya habido detenidos... No. De hecho, ayer salió una investigación en un país Latinoamérica con... de un programa español que había hecho una cámara oculta, como si fuera tan complicado hacerla, digamos, ¿no es cierto? No, pero acá no ha aparecido. Esto es un país centroamericano, pasa eso, acá no pasa eso. Y lo que pasa es que el primer problema que tenemos es la negación de la realidad. Uh-huh. Entonces, cuando se niega la realidad no podés afrontar o aportar soluciones. La pobreza es una realidad... que va en crecimiento en todo el país, donde hay familias que viven con un peso 80 por día, si es que lo tienen en muchos de los casos, y sin embargo no hay acciones concretas para eso. Hoy tenemos en nuestro país el problema de los chiquitos con HIV, tenemos el problema de chiquitos víctimas de abuso sexual, varones y nenas, no solamente las nenas. Uh-huh. En La Plata, por ejemplo, hay un sector donde trabajan las nenas y otro sector donde trabajan los pibes. Regenteado por la policía de la provincia, no es que está dividido. Perdón, no lo escuché, ¿cómo? Y está protegido o regenteado por algún policía de la provincia. Ajá. La doctora Lima, actual interventora del Consejo Provincial del Menor, fue la que los tres juzgados han intervenido, pero que ha sido público que con, con más energía o con más prensa, no sé, ha sido la doctora Lima, donde la comisaría novena, con más los antecedentes en La Plata precisamente, era la que regenteaba porque pertenecía a esa zona. ¿La novena no fue la de Miguel Grupo? Exacto. Ah, no, quería saber si mi memoria funcionaba todavía. Cambiaron los policías, pero no cambió la actitud, ¿no? De complicidad. Ajá. Y donde las nenas tienen que pasarle guita a los tipos. Para poder trabajar tranquilas. Seguro. Porque si no, uno está mucho tiempo en adentro. Y en ese tiempo... caso, desde el comisario para abajo. Ajá. Hasta el punto que la jueza, cuando tenía que intervenir en la zona, no recurría a los servicios de, que correspondían que fuera la novena, no los llamaba. Fueron a hacer un procedimiento por una denuncia y encontraron a las 3 de la mañana en un cabarute donde había pibas menores que traen de Paraguay, chicas menores de edad sin documentos y después acá son explotadas, porque no tienen dónde ir, son explotadas. Y encontraron a las 3 de la mañana un viejito, digamos, solo tomando un vino en un cabaret a las 3 de la mañana. Uh-huh. Le avisaron. Claro. En este marco, digamos, con este escenario, ¿sí? Desde una asociación civil que se dedica a tratar de promover, de cuidar a los pibes, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace eso? ¿O cómo lo hacen ustedes? Mira, lo hacemos desde distintos programas, programas de radio. O sea, acá la idea es abordar toda la problemática del pibe, difundirla y realizar acciones concretas. Las acciones no tienen que ver con quedarse con el pibe en un hogar y estar cómodos viviendo tipo chiquititas, ¿no? Estamos lejos de eso además. Sino que hoy la realidad indica que hay que trabajar en programas preventivos y apuntar directamente a la familia biológica del pibe. Y nuestro programa hoy, de hace 5 meses a esta parte, es nuestro esfuerzo, está centrado precisamente en este programa que es un programa de apoyo a la familia biológica del chico, porque llegó un momento en que estas reuniones que a veces hacemos para hablar de estupideces y también de los pibes, evaluábamos que casi la mitad de los pibes, de 52 chicos que teníamos, varones y nenas, casi la mitad eran víctimas chicos, víctimas de la pobreza y pertenecientes y expulsados del sistema, que a su vez pertenecían a familias, víctimas de la pobreza, sin trabajo y también expulsadas del sistema. Entonces había que apuntar a resolver, no vamos a ser idiotas, si Dios de vez en cuando nos toca el hombro y le dice ese es mi laburo, ¿no? Pues hay cosas que no las podemos resolver nosotros. Pero, obviamente, el tema que hay que resolver es el laboral. Uh-huh. Y vos me dirás que la aplanadora es que cada vez hay más desocupación, cada vez hay más miseria, cada vez los problemas son más serios, pero no podés bajar los brazos. ¿En algún momento el Estado se ocupó de este tema o nunca se ocupó de este tema? Se ocupa. Se ocupa, pero no se preocupa. Yo te puedo dar las cifras públicas del Consejo Provincial del Menor. Tiene un presupuesto de 73 millones de pesos al año. Gasta 50 y algo de millones de pesos en sueldo de personal. Y gasta el edificio central por mes 120 mil pesos. Al año, de esos 70 y pico millones, 1.200.000, 1.300.000 en comunicaciones telefónicas del edificio central. La presidenta del consejo tenía una caja chica de $8.000 para café, agasajos, etcétera. 3 coches a su disposición. En un país, en una... Esto es lo que no se entiende, menciona a Burundi, que es el país preferido de Mariano, ¿no? Gracias. Esos emperadores donde se muere el pueblo de hambre y ellos tienen vasos, autos y inodoros de oro. Uh-huh, ¿no? Esto es lo que pasa en el Consejo Provincial del Menor. Ayer casualmente estuve... Estamos hablando de Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no? Estamos hablando de la mitad de la población del país. Exactamente, también. Que está mal, y la otra mitad también. Totalmente. Porque en el norte no me van a decir que están distintos que... ¿Por qué no me contás las experiencias tuyas del norte cortita? Lo que has visto en el Chaco. En el Chaco tener que tratar de intervenir en el caso de una hermanita de uno de los chicos nuestros, que fuimos a la casa de los abuelos, en Castelli, y desayunarme ahí, que en el Chaco no hay tribunales de menores. A miércoles. Hay en Resistencia únicamente un tribunal de familia. ¿Para toda la provincia? Y del Chaco... Sí, sí. Claro. Entonces, mucho trabajo. El problema de la nena había que hablarlo en un tribunal civil y comercial. Ah, entonces, muy bien. Te sentís de cómodo, bárbaro. Te sentís porque... Viene el juicio de la tribu entre Ernesto Lamas y Damián Valls, a ver quién es el dueño, viene la quiebra de FAT y después viene la tenencia del menor Matías de Ripoll, por ponerlo. No, la tenencia, no era pedir la tenencia, era tratar de resolver una situación familiar. No, digo, conflicto. Pero suponte una tenencia. Una guarda para los abuelos, que era... Pero bueno, y en el Chaco situaciones de tránsito sería más grave, claro, seguro, sí, sí, sí, o contrabando, ¿no? Y en el Chaco es el, una de las provincias que tiene mayor tasa de mortalidad infantil. Es decir, y Chaco es otra de las provincias que tiene mayor problemática del tráfico de bebés, chicos que desaparecen, son proveedoras al mercado de Hacienda Humana, chicos que desaparecen misteriosamente. Damián, que son vendidos, negociados en sucios y tenebrosos países del norte, como dice Serrano. Ah. Damián te preguntaba también. Te quedaste pensando, ¿eh? Sí. Acerca de todo lo que hace, ¿por qué no me hacemos un paneo de cosas que hace Encuentro hoy? Hoy, ¿dónde hoy, está? Hoy y estamos con el Hogar Granja en Citibel, donde hay nenas, varones, chicos, algunas tres mamás con su bebé. El hogar, en la casa de adolescentes en el barrio Los Hornos, en La Plata, también con 12 adolescentes de 13 a 18, 19 años. Tenemos dos programas, tenemos un programa de radio que se emite por dos emisoras, una AM y una FM, en La Plata, que se llama precisamente Niños Silvestres. El objetivo es difundir la problemática de los chicos en la comunidad. Tenemos un centro de día en el barrio Ejército de los Andes, en Ciudadela. Vamos a aclarar que el barrio Ejército de los Andes, o Padre Carlos Mujica, es lo que yo odio que la gente llame Fuerte Apache, pero para que la gente se ubique. Ese es el un centro de día con 40, cerca de 50 chicos, hasta las 5 de la tarde, y después 14 adolescentes, son del barrio, van a dormir a sus casas los pibes. El programa de familia, que lo estamos, mañana seguramente lo vamos a presentar en el Consejo Provincial como modalidad de trabajo. Y el proyecto de albergue terapéutico y centro de día acá en la casa de Sarmiento, que es donde estuvimos prácticamente siempre. Que son los vecinos, ¿no? Somos los vecinos. Vos sabés, Damián, que en la vida uno como que le quedan grabadas cosas, ¿no? Vos sabés que yo nunca hago mucho hincapié en que pertenezco a una institución que es medio amiga de esta casa, de esta tu casa. Pero hay una época que yo extraño mucho, cuando Matías estaba en Almagro. Y nosotros teníamos algún pibe con candombe, pero muy pasado de vuelta, no un poco pasado. ¿Viste cómo es que contabas vos de Crónica Chocado? Con mucha marca adentro, de la que fuere, ácido, pasta, cocaína, lo que fuera. Uno de los pocos tipos que me acompañaba hasta las 2, 3, 4 de la mañana, al lado de ese pibe, se llamaba Matías Ripoll, ¿no? Eso es extraño. Me sigo llamando. Claro. Sí, sí. Bueno, te mudaste ahora. Eso es extraño. O sea, es un gasto de viaje. Claro, por eso. Entonces, cuando viene para Capital lo aprovecho, le saco el jugo. Eso es un punto. Otro punto es, son muy locos. No les alcanza con las dos casas de La Plata, con el intento de reabrir Sarmiento, que se van a Fuerte Apache. Sí. Tiene una cosa medio omnipotente, no te la voy a negar. Pero bueno, siempre fue así, es de fábrica, sí. Tiene un hermano. No sé si es mellizo, gemelo, como es la historia, pero mellizo, mellizo, bueno, y más o menos como él, ¿vio? Así de cabezones ambos, ¿no? Y la institución siempre fue muy zarpada y contiene a una cantidad de santos zarpados muy geniales. Hay una cosa que no hemos dicho, Matías: ¿cuántas instituciones más o menos, no digo iguales, porque iguales no hay ninguna, hay en este tema hoy? No, mira, no te puedo dar cifras exactas, sí en el marco de un proceso, ¿no? Es decir, hasta el 82, 83 éramos 5, 6 con suerte ilustres desconocidos, el padre Eliseo Morales, Elvio Metone, nosotros acá, ayúdame a hacer memoria, pero creo que no eran muchos más. No, muchos más. Del 84 en adelante empiezan a aparecer este compromiso comunitario a través de la creación de lugares de referencia para chicos, en pequeños hogares, centros de día, pero una explosión espantosa, digamos, por suerte, ¿no? Hoy por hoy creo que el tema ya no pasa por la creación de más hogares, sino por trabajo con familia y comunidad, porque la problemática es demasiado grande para hogares, porque uno termina llegando a la conclusión que en esta cuestión de tantos pibes, en el marco de tanta pobreza, los 50 o los 100 pibes que vos tengas son privilegiados. ¿Qué pasa con el resto? Exactamente. ¿Qué pasa con el resto que no los dejás entrar a estos sistemas? Porque no tenés capacidad, no es que no quieras. No, es que te pones exquisito. No, tenés capacidad para 30, tenés 50, no podés más. Es como un sistema para resolver en situaciones puntuales, y no como cuando ya es un problema estructural. Exacto. Yo lo que pretendo, si vos me decís cómo quiero ver Encuentro en 2 años, quisieron ningún pibe en la casa. Pocos pibes en la casa, mucho trabajo con la familia. Ningún pibe, si posible. O estos casos como vos señalabas, ¿no? Casos muy puntuales, muy, muy jodidos, muy duros, que necesitan una contención a veces muy técnica, no psiquiátrica, porque ya estamos podridos de la penalización y la cicatrización de la problemática de los pibes. Tiene una contención dentro del marco terapéutico, sin tomar estos pibes como psicópatas, sino como sociópatas de su grupo familiar también, lo cual marca una diferencia muy grande. Absolutamente. ¿No?